Yo sin ti no vivo, si no tengo tus besos para alimentarme, me moriría de tristeza y soledad. Basta, basta de tantas falsedades, vivo pendiente de tus cálidas caricias, como una planta descuidada por su dueño, se acabará su vida, se marchitará. No me mientas más, no me mientas, basta, basta de tantas falsedades. No me mientas más, no me mientas, séme fiel y llegaremos al final. Yo sin ti no vivo, si no tengo tus besos para alimentarme, me moriría de tristeza y soledad. Basta, basta de tantas falsedades, vivo pendiente de tus cálidas caricias, como una planta descuidada por su dueño, se acabará su vida, se marchitará. No me mientas más, no me mientas, basta, basta de tantas falsedades. No me mientas más, no me mientas, séme fiel y llegaremos al final.